Jesús, levanta la bandera. Contra él, levanta la bandera. Pero Jesús, levanta la bandera. Contra él, levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río. Vendrá el enemigo como río. Pero Jesús, levanta la bandera. Pero Jesús, levanta la bandera. Contra él, levanta la bandera. Pero Jesús, levanta la bandera. Contra él, levanta la bandera. Como río, pero Jesús levanta la bandera. Contra él levanta la bandera. Pero Jesús levanta la bandera. Contra él levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río. Vendrá el enemigo como río. Pero Jesús levanta la bandera. Levanta la bandera, pero Jesús levanta la bandera. Contra él levanta la bandera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Mi hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es Jesús de Nazaret, en la tumba resucitó, al diablo en la cruz él venció, la victoria él nos dio. Aleluya. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros los hermanos. Aleluya. A Satanás pedazo lo hizo, las llaves del infierno le quitó. Por eso yo alabo a Dios. Jehová quiso quebrantarlo. Sufriendo, padeciendo dolores por nosotros. Aleluya. Por eso yo le alabo. Se levantará Satanás, pero no triunfará. bueno es Dios.